Sigues en Agora Sol Radio. Esto es La Persiana. La Persiana. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Persiana en Agora Sol. El magazín de actualidad de esta tarde lo vamos a centrar en las actividades que se están llevando a cabo hoy, Día de Acción Global contra el Gasto Militar. Os habla María Taosa y junto a mí, una tarde más, Claudia González. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Como bien has dicho y como ya adelantamos el pasado jueves, hoy es un día de reivindicación en contra de la inversión que se hace en la industria belicista. Hace apenas una hora ha comenzado en la Puerta del Sol una serie de charlas con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre este mismo tema. Esta tarde nuestro foco de atención estará centrado en esa protesta y concentraremos y conectaremos con representantes de varios colectivos que participan en ella. Para empezar, charlaremos con Cristóbal, de la Asamblea Antimilitarista de Cádiz. A continuación, entrevistaremos a Monse, del colectivo Un Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, y continuaremos la ronda de conexiones hablando con Deme, de Desobediencia Económica. Pero no será todo, sino que también tendremos tiempo para viajar. Sí, Claudia, viajaremos, pero esta vez no hablaremos de turismo. Hoy nos vamos hasta África, más concretamente hasta el Sahel, donde se vive una emergencia humanitaria por culpa, una vez más, de la hambruna. Continuaremos en el continente africano para llegar hasta Guinea-Bissau, donde hace unos días el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas perpetró un golpe de Estado, aunque hay una última hora, ¿verdad, Claudia? Efectivamente, ya hablaremos más tarde cuando toque. Y todo esto pues en los próximos 60 minutos. Comenzamos, pero antes vamos a esperar a que baje el sol. Cuando baja el sol. Searched for you in every passing car. Este mismo fin de semana se ha llevado a cabo un encuentro estatal por la desobediencia económica en el Centro Social La Pantera Rosa de Zaragoza. Entre otras cosas, esta nueva corriente pretende extender una acción de resistencia fiscal al Estado español. Entre otros aspectos, también se alienta la desobediencia al militarismo a través de la objeción fiscal al gasto militar en la declaración de la renta. Para explicarnos qué es la desobediencia económica, la desobediencia al militarismo y por qué participa en esta jornada de protesta, ya tenemos al otro lado del teléfono a Deme. Deme, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como explicábamos en la entradilla, esta entrevista este fin de semana se ha llevado a cabo un encuentro estatal por la desobediencia económica en Zaragoza. Cuéntanos, Deme, ¿qué es esto de desobediencia económica? ¿Qué es desobediencia económica? En realidad tiene que ver con es una acción de desobediencia civil, porque no estamos de acuerdo en que se invierten nuestros impuestos y lo que queremos es crear alternativas, desviar esa parte de impuestos con la que no estamos de acuerdo, desviarla a proyectos alternativos y la autogestión. Entonces, en realidad es una manera de no pagar la deuda, de no pagar gastos militares, no pagar gastos de represión social y destinarlos a otros proyectos de autogestión que creemos que son más necesarios. Y, Deme, ¿cuáles son esas pautas a seguir? ¿Cuáles son los consejos que dais a aquellos que quieren comenzar a seguir esta corriente? Perdona, es que no te escucho bien. Vale, ¿me escuchas ahora? ¿Cuáles son esas pautas a seguir y los consejos que dais a aquellos que quieren seguir esta corriente? Bien, lo que estamos haciendo es animar en todas las localidades donde se puedan crear oficinas de desobediencia económica. Por ejemplo, en Madrid ya tenemos creada una oficina que va a funcionar los martes por la mañana y por la tarde en la calle General Lazzi número 8. La oficina de desobediencia económica va a informar en esa, sobre todo para esta campaña de la declaración de la renta, que sabes que ya ha empezado y que va a estar todo el mes de mayo y junio. Entonces lo que decimos es que no se confirme el borrador de Hacienda si lo que quieres hacer es objeción fiscal en la declaración de la renta de este año. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es informar sobre qué tipos y cómo se puede hacer desobediencia económica. No solamente ahora aprovechando la declaración de la renta, sino también a lo mejor como autónomo, si trabajas con asociaciones de cooperativas, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de opciones para hacer desobediencia económica y empezar a dar respuesta a lo que está pasando, ¿no? Que no nos gusta. Vamos a lo concreto, Deme. ¿Cuáles son algunas de esas opciones? No sé si nos puedes poner algún ejemplo específico. ¿Algún ejemplo en concreto? Por ejemplo, tenemos que ya es histórico que los amigos antimilitaristas hacen la objeción a los gastos militares y la declaración de la renta. Entonces, lo que animamos nosotros, lo que estamos informando a la gente es que además de añadir los gastos militares, es añadir también el gasto a la deuda, el gasto al Senado, por ejemplo, a la monarquía, a la Iglesia. O sea, no solamente el que tú objetes en la declaración de la renta a un 6%, que puede ser lo que vaya a los gastos militares, sino que puede ascender tu objeción hasta un 25% de lo que tú tienes que aportar a los gastos de Hacienda para desviarlos a otros proyectos. Eso sería una de las opciones más importantes y más claras que se puede hacer ahora en este momento. Y suponemos que de todas estas opciones que nos estás hablando estaréis haciendo una amplia difusión en el día de hoy. ¿Cómo estáis participando en estas jornadas? Claro, ahora mismo se están haciendo varias actividades en varias ciudades de España. En Madrid estamos ahora mismo aquí en Sol haciendo una actividad en este día contra los gastos militares, en lo que se está informando del gasto militar, del gasto que tenemos a, esa, a ese concepto. Luego se está informando de cómo hacer la objeción a los gastos militares y ahí es donde estamos nosotros dando la noticia de que se está creando oficinas de desobediencia económica para ampliar el famoso objeción al gasto militar, para ampliarlo a más conceptos, que es como el que te he comentado antes, ¿no? El no queremos pagar la deuda, no queremos pagar el Senado, no queremos pagar gastos de monarquía, no queremos pagar los gastos que uno decida. Cada uno puede decidir a qué concepto quiere objetar. Esto por ejemplo, se ha hecho una performance en el que un gran comecoco militar se come los gastos sociales, ¿no? Entonces, y luego ya pues estamos con las charlas para informar un poco a la gente. Sí, porque en cuanto a gasto militar, ¿cuál es el mensaje que estáis intentando difundir en este día de acción contra, bueno, a favor de la reducción del gasto militar? Pues lo que se está difundiendo yo creo que es algo de sentido común, o sea, si se está recortando los gastos sociales, ya todo el mundo lo sabe, educación, sanidad, ayudas sociales de todo tipo, quiero decir, de cómo es posible que no se reduzcan los gastos militares, no solo no se reducen, sino que aumentan, o sea, la, en esta época de crisis los gastos militares siguen creciendo, o sea, el negocio de lo militar sigue creciendo, entonces es cada vez es más prehistórico el seguir apoyando los gastos militares. Y precisamente en relación a esto, ¿cómo veis el panorama, teniendo en cuenta la modificación de este Código Penal que pretende el Gobierno y mediante la cual se podría criminalizar la resistencia pasiva? ¿Qué formas de lucha quedan ahora? Yo creo que hay que desarmar esta amenaza con la que quieren tratarnos ahora, ¿no? Entonces, eso hay que desarmarlo completamente. Entonces, nosotros ya estamos pensando, mucha gente, muchos amigos, si hay que ir a las cárceles, como hacían los antiguos antimilitaristas, los jóvenes que no querían ir a la mili, muchos de ellos los encarcelaban y allí tenían que hacer sus asambleas y apoyarse, organizarse, pues nosotros podemos hacer igual. Entonces, la cárcel es nuestra, la pagamos todos. Entonces no tenemos ningún problema, si empiezan a meter a gente, pues tendrán que meter a mucha gente. Entonces, bueno, también tenemos que empezar a hacer asambleas en la cárcel. Pero la cosa es que no, o sea, desmontar esa amenaza con la que están avasallando ahora la gente. Claro, mi pregunta es si nos podemos frustrar a que nuestro futuro sea la cárcel simplemente. Quiero decir, no hay otra salida antes de llegar a eso. No, yo creo que no. A ver, hay algo muy importante y que justamente yo creo que ellos no se están dando cuenta, ¿no? Si ellos lo que quieren es meter más represión, la gente va a profundizar en acciones no violentas, va a profundizar en apoyarse, en la ayuda mutua. Quiero decir que yo creo que todo lo que ellos hagan, me refiero a los que quieren reprimirnos, se les va a volver en contra, porque yo creo que en este momento hay la gente está mucho más despierta que en otros momentos y van a empezar a hacer cosas que ellos no se esperan. Entonces, cosas que no se esperan desde el punto de vista de ayudarse, de dar respuestas creativas, no violentas y no, digamos, creernos esa amenaza con la que nos quieren avasallar, ¿no? Entonces, en realidad no se trata de que nuestro destino sea estar en la cárcel, no, es que en la cárcel vamos a estar la gente honesta y la gente coherente, y van a estar fuera los delincuentes, quiero decirte. O quizá incluso vamos a hacer reinserción con los verdaderos delincuentes que estén en la cárcel, quiero decirte. Realmente no, si es algo masivo y si la gente apoya, no van a poder controlarlo. Deme, para finalizar, Derecho de Rebelión, que es la organización que está detrás de estas oficinas de desobediencia civil que hoy estáis difundiendo en ese acto de protesta, está intentando publicar el manual de desobediencia económica mediante un proyecto de crowdfunding, y creo que de hecho ya habéis llegado al mínimo, ya podéis publicar 500.000 copias. Cuéntanos, ¿qué es este manual de desobediencia económica? Bien, no sé si el dato lo tienes correcto. Yo no creo que eran 500.000 copias. Eso era de la publicación de Revelados, me parece. ¿Vale? Una cosa es la publicación que ha salido, se llama Revelados, que es una publicación muy interesante sobre temas de autogestión y propuestas que ya están en marcha. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo ya. Y otra cosa es el manual de desobediencia económica, que yo creo que saldrá menos. Pero lo que está a punto de salir va a salir en 2 días. Y en ese manual lo que se especifica es un poco lo que te he comentado antes de hacer la insumisión fiscal de la declaración de la renta y luego da información de cómo también se puede hacer desobediencia económica los autónomos, las cooperativas, la gente que esté presionada por deudas de bancos, etcétera, etcétera. Pues no sé si es lo que querías. Sí, sí, a eso nos referíamos, precisamente a ese manual en el que estamos muy interesados y que esperamos recibir una copia, sean muchas o pocas las que, ¿cómo no? Que ¿cómo se no? dicen. ¿Cómo no? ¿Me habías dicho 50.000 o cuántos? 5.000. 5.000 no, habíamos dicho. No, lo más seguro es que salgan 50.000. Salieron 500.000 de revelados del manual de desobediencia, que eran 50.000, sí. Claro, ¿cómo no? Os tenemos reservado unos. Pues aquí esperamos una Nagora Sol. Muchas gracias, Deme, por estar aquí hoy. Vale, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Muchas veces una misma información puede ser interpretada de varias formas diferentes. El pasado 12 de abril, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI, aseguró que el aumento del gasto militar se ha detenido en la última década. Esto no deja de ser una buena noticia, pero el dato a tener en cuenta realmente es que en 2011 el gasto militar global alcanzó los 1,32 billones de euros. En concreto, entre 2001 y 2009, las inversiones militares aumentaron una media de un 4,9% anual. Desde 2008, el gasto militar en España ha descendido un 18%. Recordemos que hace dos semanas se presentaron los presupuestos generales del Estado, que incluyen una media del 17% de recortes en cada ministerio, mientras que el defensa, el tijeretazo ha sido del 8%. El gobierno nos pide austeridad, pero se reserva la libertad de acometer los recortes donde más le interesa. Esto lo conocen de buena tinta en Andalucía, donde la presencia militar es considerable. La Asamblea de Antimilitaristas de la zona celebra hoy esta jornada de reducción del gasto militar con una propuesta que enseguida nos contará Cristóbal de la Asamblea. Cristóbal, buenas tardes. Cristóbal, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿nos escuchas? Sí. Muy bien. Bueno, Cristóbal, ¿cómo se suma esta Asamblea de Antimilitaristas de Andalucía a la jornada de hoy? Bueno, nosotros lo hacemos de una manera particular, porque en Andalucía ha habido recientemente unas elecciones, y como resultado de estas elecciones se está hablando de un posible pacto entre Izquierda Unida y el PSOE. Entonces, nosotros, como organizaciones pacifistas, hemos elaborado un documento que se llama 9 propuestas de paz, desarme y no violencia para Andalucía. Entonces, en este documento, en estas 9 propuestas que nosotros presentamos a estos dos partidos, les recordamos a los dos que si quieren utilizar el autocalificativo de ser de izquierdas, deben prestar la máxima atención a esto de la militarización de Andalucía. Esto, aquí estamos hablando cuando nos referimos a la militarización de Andalucía, estamos hablando del hecho más grave posible, que es el tema de los accidentes nucleares. Ya hemos sufrido uno muy grave en el año 2001, el submarino británico nuclear Tyrless, cuyo reactor nuclear se averió en Gibraltar, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos alarma y nos alerta muchísimo, mucho más que las cifras sobre el gasto militar. Aquí corremos riesgos reales, ¿no?, de maniobras de la OTAN conjunta, de instalación de grandes y sofisticados sistemas de armas como es el caso del escudo antimisiles, de numerosas fábricas de armamento en Andalucía. En fin, desgraciadamente vivimos una situación lamentable y queremos hacer estas 9 propuestas para desarmar Andalucía. Cristóbal, si finalmente Izquierda Unida y PSOE se alían en Andalucía para formar gobierno y aceptan vuestro documento, ¿creéis que intentaría hacer presión al gobierno central para que meta la tijera en la inversión militar, estas 9 propuestas? Bueno, nosotros esperamos que no solamente meta la tijera en lo que se refiere al presupuesto militar. Esto es una demanda social ya muy grande, ¿no? Es evidente que hay que recortar el gasto militar. Nosotros no solamente pedimos esto al PSOE y a Izquierda Unida, también le pedimos que el gobierno español tiene que hacer un giro brusco, inmediato y radical para cambiar la política exterior española. No se puede convertir Andalucía en un gran cuartel, en un gran centro de operaciones militares en todo el área del Mediterráneo, para lanzar a la sexta flota, ahora contra Libia, ahora contra Irak, ahora contra Afganistán, etcétera, ¿no? Nosotros no queremos ser un cuartel y una base militar de carácter nuclear contra todos los países de la ribera norte del continente africano y oriental. Esto es lo que estamos pidiendo. Cristóbal, estás haciendo mucho hincapié en la desmilitarización de Andalucía. ¿Consideras que la presencia militar allí es más notable que en otros puntos del país? Perdón, ¿es más? Me preguntaba si la presencia militar en Andalucía es más notable que en otros puntos del país. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Solamente hay que echar un vistazo aquí al estrecho de Gibraltar, en el tráfico nuclear de carácter militar que hay en la zona, ¿no? O también las grandes plantas de fabricación de armas, como es el caso junto al aeropuerto de San Pablo, de la planta de Airbus Military, montando el gran avión de transporte europeo militar, el A400M, o la fábrica de tanques y blindados en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, o los astilleros militares en la bahía de Cádiz, etcétera, ¿no? Además de grandes acuartelamientos como los que estoy citando aquí en la provincia de Cádiz, las bases de Rota, Morón, Gibraltar, la Legión, maniobras navales de la OTAN continuamente. Entonces, esto, digamos, no es admisible, ¿no? La ciudadanía está exigiendo por activa y por pasiva políticas de paz y de solidaridad, y no esta política absurda, suicida, responsable del gobierno del PSOE y del PP, de embarcarnos continuamente en una guerra tras otra. Esto es lo que estamos diciendo los andaluces y las andaluzas: exigir políticas de paz inmediatamente. Cristóbal, hace unos meses te entrevistábamos en Ágora Sol al hilo del establecimiento del escudo antimisiles en la base naval de Rota. Uno de los pretextos que ponía el gobierno para instalar esta zona era la creación de empleo. ¿Eso es cierto? Bueno, nosotros creemos que no. De hecho, aquí, vamos, no es una creencia, es una afirmación que hago de manera tajante, ¿no? Eso es mentira. El gobierno está mintiendo a la ciudadanía, ¿no? A los andaluces y a las andaluzas. Pues, de hecho, en las bases de Morón y de Rota está habiendo desde hace 10 años, está habiendo un despido tras otro. En la base de Rota, concretamente, en un transcurso de 10 años se han perdido 500 puestos de trabajo, que no nos digan hasta que el escudo antimisiles, que además es una instalación estrictamente norteamericana, que ellos se guisarán y se comerán, que no nos digan que eso va a crear puestos de trabajo. Y en todo caso, crear 60 o 100 puestos de trabajo, eso no compensa para nada el riesgo inmenso que corremos los andaluces. Si un día ocurre un conflicto regional en el área mediterránea, nosotros seremos los primeros en caer. Y el gobierno central cree que somos tontos para tragarnos este cebo inmoral que ellos nos colocan por delante de unos cuantos puestos de trabajo a cambio de nuestras vidas. Como bien señalas, el gobierno miente y el gobierno oculta, ¿no? Porque ¿sabemos realmente a qué se destina el dinero invertido en gasto militar, Cristóbal? Perdón, si sabemos... ¿Sabemos a qué se destina este dinero invertido en gasto militar? Yo pienso que esta pregunta habría que dirigírsela exactamente al ministro de Defensa. él representa la industria armamentista de este país, y habría que preguntarle a él realmente a dónde va el dinero de la guerra, quién gana dinero con la guerra en este país. Yo no sabría responder a esta pregunta, pero quizá el ministro, que procede de ese ramo económico de este país, de fabricar armas y ganar grandes beneficios económicos con las guerras, quizá él pueda responderte. Eso te queríamos preguntar precisamente. Conocemos la labor de nuestro ministro de Defensa y te queríamos preguntar qué papel juegan los lobbies de la industria armamentística en el incremento de este gasto militar, porque venimos de una deuda que nos ha colocado nuestro actual ministro de Defensa. Bueno, pues ahora se está demostrando que la capacidad de influencia de este lobby militar es muy poderosa en España, ¿no? Es evidente que el hecho de mantener el reconocimiento de esa deuda y tomar todas las medidas políticas, económicas y fiscales para pagar esa deuda a los proveedores de armas de este país significa claramente que su poder es muy grande. Yo creo que ese poder no es solamente de los fabricantes de armas, sino de una estrategia más general que obliga a España, mediante el tratado bilateral con Estados Unidos, a determinados comportamientos en materia de política de defensa y política exterior. Y esa obligación a la que nos someten no es más que cumplir las tareas que nos han sido encomendadas, ¿no? Sobre todo las que se refieren al estrecho de Gibraltar y acción de apoyo a la sexta flota en el Mediterráneo. Estos parámetros, este paradigma al que nos obliga la OTAN, es el que provoca este comportamiento de la industria militar y de la sumisión del gobierno español a ese lobby armamentista. Cristóbal, el gobierno cifra el recorte en gasto militar en un 8,8%. ¿Crees que esa cifra es verídica o hay partidas que no conocemos? No, bueno, todo el mundo sabe ya, aunque el gobierno se empeña en maquillar esas cifras, todo el mundo sabe que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Exteriores incluyen partidas de carácter militar. Ellos pretenden engañarnos continuamente a la ciudadanía diciendo que el presupuesto militar se ha reducido. Bueno, y sí, desde el punto de vista de técnico, el que figura en la partida de defensa, sí. Pero el monto global del gasto militar del Estado español es monumental y se estima que asciende a unos 17.000 millones de euros, más la deuda reconocida de 27 a 30.000 millones de euros más por haber fabricado o comprado armas. Esto no tiene otro nombre que el de locura y absurdo, ¿eh? Someter a la población a los recortes sociales en los que estamos inmersos y mantener ese gasto militar es una auténtica locura antidemocrática. Pues Cristóbal, hoy aquí en Madrid, como sabrás, están llevando a cabo protestas en este Día de Acción contra el Gasto Militar. Queríamos saber cómo lo estáis llevando vosotros a cabo y cómo vais a entregar este documento con nuevas propuestas que tenéis pendientes. Bueno, nosotros estamos la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía, la RANA, que es una red que está compuesta por Ecologistas en Acción, la Confederación General del Trabajo, Mujeres de Negro, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente divulgar este documento a todas las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a los partidos políticos, a los sindicatos, para que conozcan cuáles son las exigencias en materia de paz y desarme que tenemos estas organizaciones, ¿no? Y que creemos además que se pueden extender fácilmente a la ciudadanía. Aquí hacemos multitudinarias y continuas manifestaciones para que se desmantelen las bases, por eso Andalucía ha reclamado muchas veces políticas de desarme, políticas de paz, políticas de recorte del gasto militar, y lo que estamos haciendo en resumidas cuentas es eso, apostar un poco por elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía en estas materias y recordarle al PSOE y a Izquierda Unida que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía exigimos políticas de paz. Pues Cristóbal, esperemos que ese documento llegue a buen puerto. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en la persiana de Agora Sol y te esperamos aquí en una próxima ocasión. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. expected something, something better than before. We expected something more. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Desde las 7 de esta tarde, como decíamos al principio de este programa, se está celebrando en la Puerta del Sol una acción de protesta en el contexto de este día a favor de la reducción del gasto militar. Una de las organizaciones que se ha sumado a este acto es Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, una organización que se enmarca dentro del movimiento humanista y cuyo nombre lo dice todo. Este colectivo ofrece esta tarde una charla sobre la resistencia al escudo antimisiles de la República Checa. Para saber más sobre esta propuesta y conocer la adhesión de Mundo Sin Guerras a la jornada de hoy, ya tenemos al otro lado de la línea a Montse, que nos escucha desde la misma Puerta del Sol. Montse, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Bien, muy bien. ¿Estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está el ambiente a estas horas en la plaza? Pues el ambiente, cada vez más gente se junta aquí alrededor de los distintos grupos que pasan a hablar sobre gasto militar. ¿De cuánta gente podríamos estar hablando, Montse, más o menos? Pues de varios centenares. No, yo calculo fatal, tengo un ojo horroroso para calcular, pero ya está lleno el cuarto este que hay rodeando la ballena. ¿Y cómo se está desarrollando la convocatoria? ¿Cuántas charlas ha habido hasta el momento y sobre qué temas? Pues bastante, son muy fluidas y muy rápidas para tratar de dar cabida a cuanta más gente posible, pero hasta este momento pues se habrán expuesto una media docena de temas, todos ellos relacionados con las formas reales que tenemos de tratar de evitar que aumente el gasto militar, o más bien de hacer que se reduzca. Dentro de todos los grupos que estáis en esta convocatoria, ¿qué objetivos y qué mensaje quiere lanzar Movimiento Sin Guerras y Sin Violencia a esta jornada? Bueno, que es posible, reducir los gastos militares, aunque la reducción de presupuestos que nos ha tocado este año, parece ser que todo el mundo le toca un recorte. Eso lo he aprendido de otra ponencia de los antimilitaristas, pero ha tocado un recorte del 16% de media a todos los ministerios, y a defensa solo un 4%. Entonces, nosotros defendemos, casi todos los que estamos aquí, estamos por la reducción de gastos militares y por la aplicación del dinero de gastos militares en gastos sociales. Montse, si no me equivoco, Movimiento Sin Guerras y Sin Violencia ya ha hecho su charla. Explícanos sobre qué ha tratado, porque creo que era sobre la resistencia al escudo antimisiles de la República Checa, ¿no? ¿Qué es esto? Así es. Bueno, se trata de lo que nosotros hace 6 meses vivimos, cuando de pronto, en vísperas de las elecciones generales, el presidente se levantó una mañana y, sin preguntarle a nadie, se fue a Bruselas y firmó un acuerdo con los Estados Unidos para instalar en la base militar de Rota una de las bases del escudo antimisiles. El escudo antimisiles este que planea sobre Europa desde la época de Reagan, que pretende ser, o pretende venderse, como un escudo defensivo, y en realidad es un arma de ataque y un despliegue militar pues fantástico. La llamada Guerra de las Galaxias, que todavía no ha terminado y sigue siguen tratando de instalarla. Entonces el presidente del gobierno español fue a Bruselas, firmó un acuerdo y de pronto Rota se ha convertido, y España, en un objetivo militar de primer orden. Nosotros somos ahora un objetivo militar y antes no lo éramos tanto. Nos dicen que va a haber más puestos de trabajo, no sé qué, y la gente calla y piensa que es inevitable. Entonces, lo que yo he estado tratando de demostrar es que no solo no es inevitable, sino que puede pararse. Y he contado el caso de República Checa, donde ocurrió exactamente lo mismo en el año 2006, y estamos ahora en 2012 y no se ha ratificado ese acuerdo y no hay escudo estelar en República Checa porque lo pararon las organizaciones sociales. Montse, en vuestra página web indicáis que España ha contraído un gasto militar, una deuda de más de 30.000 millones de euros, según vuestras informaciones. Esto no se podrá saldar hasta el 2025. ¿Qué tiene que ver todo esto con que España sea miembro de la OTAN? Bueno, muchísimo. Es decir, hay que cumplir compromisos. Es decir, no solo se va uno a los países donde tiene conflictos, sino que tiene que ir a los conflictos ajenos. Yo recuerdo cuando empezó todo el conflicto de Irak, yo hablaba con mi hermana, que no suele enterarse mucho de las cosas, y dice: María Ángeles, que nos vamos a la guerra de Irak, ¿a ti qué te parece esto? Y dice, me contestó así, nos han hecho algo. Es decir, te vas a sitios del mundo donde nadie te ha hecho nada, no tienes nada por lo que luchar, nada por lo que... y te pones a tirar bombas a la población. Entonces, asumes compromisos ajenos y asumes una serie de obligaciones muy que luego cuesta mucho dinero mantener, son los gastos militares. 30.000 millones de euros, como decíamos ya, y como se puede leer en vuestra web. Decíais que esta deuda no se podrá saldar hasta 2025, pero ¿en qué datos os basáis para aseverar esta información? Los datos no son nuestros, es decir, son datos públicos de los estudios de la deuda, es decir, el Ministerio mismo de Defensa declara que no podrá hacerse cargo de esos gastos. Es decir, no es algo que nosotros hayamos sacado una calculadora y nos hayamos puesto a echar unas cuentas complicadísimas, es público. El Ministerio de Defensa, el mismo presidente del gobierno, hace poco en el Congreso de los Diputados, sacó a relucir la cifra y la imposibilidad de pagarlo. Y esto teniendo en cuenta que muchas veces se ocultan informaciones, se ocultan datos. Pues claro, ocultan datos e informaciones, sobre todo, por ejemplo, la ocultación mayor no es tanto una ocultación como una tergiversación. Dicen que el presupuesto de defensa de este año es de 8.000 y pico millones de euros y en realidad es cerca de 26.000, porque imputan, por ejemplo, a industria todo el gasto en investigación militar en lugar de imputarlo a defensa. Imputan a interior todo el gasto en policía y guardia civil. Imputan a interior cárceles y prisiones. Es decir, todo lo que se considera realmente gasto militar está disfrazado de otro tipo de gastos que están por ahí pululando entre distintos ministerios, y si se hace la cuenta bien, el presupuesto de defensa es el 2.5% del Producto Interior Bruto de este país, lo cual es una barbaridad. Significa más o menos que uno de cada 10 euros de nuestro presupuesto es para gasto militar. Además, hay otra... Bueno, esto sin duda es preocupante porque nos... llama la atención la falta de transparencia que hay en varios ministerios por parte del gobierno, pero además también es alarmante que parte del dinero destinado a cooperación sea realmente destinado a gasto militar, ¿verdad? Así es, eso parece. Sí. Es la sofisticación de disfrazarlo todo y de llamar a las cosas lo que no son. Así es. Y frente a este panorama, Montse, ¿cuáles serán las siguientes convocatorias en Mundo Sin Guerras? Bueno, Mundo Sin Guerras, nosotros pensábamos traer aquí a Jantama, que fue uno de los principales activistas que en República Checa consiguió parar el escudo estelar, y queremos que nos repita cómo fue la campaña. Aunque nosotros participamos desde aquí y apoyamos muchísimo desde aquí, estamos muy al tanto, queremos que él venga y le cuente al resto de organizaciones cómo fue todo aquello y cómo lo consiguieron, porque nosotros creo que estamos en condiciones de parar la ratificación del acuerdo para que pongan la base en Rota, que no se ratifica hasta el mes de mayo. Bueno, eso es un mes y pico, pero aún así creo que tenemos todas las herramientas que ellos tenían en República Checa para hacerlo. Entonces, lo único que podemos hacer es, como dicen nuestros compañeros de todas las organizaciones que han participado aquí, objeción fiscal. Ahora mismo que estamos en la campaña de la renta, hacer objeción fiscal de la manera que ellos nos han explicado, y no dar nuestro dinero para gastos militares, o por lo menos hacer expreso que no queremos dar nuestro dinero para gastos militares, y extender esto a que tampoco queremos dar nuestro dinero para pagar la deuda, extender esto a empezar a trabajar en demostrar que podemos ir haciendo pequeñas cosas, pero también grandes cosas. Entonces, creo que tenemos las herramientas y creo que podemos hacerlo. Simplemente intencionar y hacerlo. Pues, Montse, de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, estoy segura de que esta jornada sí que está sirviendo por lo menos para demostrar eso y para concienciar a los ciudadanos. Muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana esta tarde. Un saludo y que vaya todo bien en esa acción a favor de la reducción del gasto militar. Muchísimas gracias a vosotros y ojalá que así sea. Gracias. Vamos a escuchar ahora una píldora preparada para esta jornada y enseguida viajamos hasta África. El dinero destinado a la guerra y el control social se come los recursos de las partidas sociales, educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, igualdad. No nos defiende de nuestros verdaderos enemigos: paro, pobreza, desahucios. Es socialmente inútil. Supone un ataque a los derechos y libertades. Promueve valores machistas, homófobos y racistas. Destruye el medio ambiente. ¿Recortar? Claro, lo militar. Porque ningún ejército defiende la paz. Gasto militar, fin de la partida. Si hace unas semanas hablábamos de la situación política inestable en Mali, hoy toca hablar del país de nuevo y en general de toda la franja del Sahel, que está viviendo una situación de emergencia desde hace varias semanas. Una crisis alimentaria que afecta a casi 15 millones de personas de África Central y Occidental. La escasez de recursos acuíferos, acrecentada por las lluvias irregulares, que también ha causado la pérdida de las cosechas, son las diferentes causas de esta hambruna que afecta a Mauritania, Níger, Burkina Faso, Chad y Mali, que además se encuentra, como decíamos, en una situación política muy compleja tras un golpe de Estado. Además de la sequía, que deriva en falta de cosechas y de pastos, hay otros factores como los precios de los alimentos y la disminución de personas que emigran, que también ha contribuido a esta situación. Esta zona ya se ha encontrado con varias crisis alimenticias en 2005, en 2008 y en 2010. Las organizaciones reclaman una intervención a largo plazo para evitar que se repitan estas hambrunas cíclicas. Se ha reducido el cultivo en Mali y en Chad un 50% respecto al año pasado. El precio de los cereales ha aumentado casi hasta doblarse. La peor parte se la llevan los niños, más propensos a contraer enfermedades como la polio, el sarampión, la meningitis y el cólera, además de los niveles altos de desnutrición que afectan a más de 1 millón de menores. Mali se está llevando la peor parte. Recordamos que el pasado marzo se dio un golpe de Estado con la consiguiente destitución de Amadou Toumani Touré, con la excusa de que estaba controlando a los rebeldes Tuaregs independientes del norte. Al final, el clima de confusión y la retirada de la ayuda internacional solo ha tenido como consecuencia una situación de descontrol y la toma por parte de los independentistas de varias ciudades del país. La región corre una situación de corre peligro, ¿no? Según las ONGs, y el peligro de caer en una situación crónica de hambruna como la que se vive en el Cuerno de África si no llega la ayuda real a tiempo. Los expertos, que dividen en cuatro las fases de las crisis alimentarias, sitúan a la franja de Sahel en la segunda fase y advierten que la situación puede pasar de una a otra en poco tiempo y con una solución mucho más drástica. Y ahora continuamos en África, porque los conflictos allí no acaban en Mali, y es que después de aquel golpe de Estado del que os acabamos de hablar, el pasado 12 de abril el gobierno de Guinea-Bissau sufrió otro golpe de Estado que ha supuesto durante unos días la constante violación de derechos humanos y ha provocado emigraciones masivas. Tras negociaciones esta misma noche, la Junta Militar Golpista ha aceptado restaurar el orden anterior y el presidente de la Comisión Económica de los Estados de África Occidental ha exigido la liberación de los detenidos, entre los que se encuentran el presidente y el primer ministro. El país se encontraba a las puertas de unas elecciones y, a pesar de que se ha levantado la prohibición de emitir su programación a radios privadas, la Liga Guineense de Derechos Humanos ha creado un gabinete de crisis que ha emitido este comunicado que queremos difundir desde Agora Sol. Libertad de prensa, de reunión y de expresión constituyen fundamentos y manifestaciones intrínsecas de la democracia, es decir, que reflejan el control efectivo del poder por la persona que es conceder a los gobernantes en homenaje a las ideas de esta estabilidad del gobierno y de los principios del imperio de la ley. Tras los acontecimientos del golpe de Estado, el ejército ha adoptado medidas que se encarnan en ilegales restricciones de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos, tales como el cierre ilegal y compulsivo de todos los medios, salvo la Radio Nacional. Actos de intimidación que resultó de la brutal represión y agresión entre los jóvenes y las mujeres en una manifestación pacífica que provocó dos heridos, incluyendo uno en estado grave. Sistemática prohibición de manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado al margen de las leyes en vigor de Guinea-Bissau. Saqueo y vandalismo en las residencias de los miembros del gobierno y otras figuras políticas. Palizas a ciudadanos inocentes, en particular al cantante periodista Antonio Silva Ali, Dulce Neves, también Mario Musante, director general de APGB, y este último Moral, que residen en Octavio Sao Domingos. Ante estos hechos, el liderazgo de la Liga Nacional actuará como sigue. Condenar las recurrentes violaciones de los derechos humanos de Francia por las Fuerzas Armadas. Exigir al personal general de las Fuerzas Armadas la adopción de medidas encaminadas a la apertura inmediata de todos los medios. El impulso personal general de abstenerse de comportamientos y medidas encaminadas a prevenir a los ciudadanos que los ciudadanos ejerzan los derechos fundamentales y libertades, incluida la libertad de reunión, manifestación y libre expresión de sus opiniones. Exigir el retorno de todos los bienes privados injustamente restados a los ciudadanos. El llamamiento a la responsabilidad disciplinaria y penal de todos los implicados en actos de saqueo y palizas de los ciudadanos. Instar una vez más la comunidad internacional sobre la necesidad urgente de adoptar medidas apropiadas con miras a una rápida resolución de la crisis en peligro instado con la vida cotidiana de estas personas. Y solidaridad con el paro laboral decretado por los dos sindicatos UNTG y NOXGB, instando a que permanezcan firmes en sus posiciones en aras de la estabilidad y el respeto al orden constitucional y democrático. Bien, pues este era el comunicado emitido por la Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau, que no queríamos dejar de leer, aunque, como ya hemos informado, al parecer se ha llegado a un acuerdo para restablecer ese orden. Y enseguida, después de una pequeña cuña publicitaria, vamos ya con el repaso de las asambleas. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Agora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Agora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Y después de escuchar ese temazo de Bon Iver, no nos podíamos despedir sin antes repasar las asambleas que hay previstas para mañana miércoles. El jueves ya os daremos cuenta de las correspondientes convocatorias. Pero mañana, 18 de abril, se inaugura la jornada asamblearia a las 2 del mediodía con una asamblea en la Universidad Autónoma de Madrid y CSIC en el campus de Campo Blanco. Continúa la jornada a las 5 de la tarde con una asamblea de dinamización de asambleas frente a la Plaza de las Descalzas. Una hora y media más tarde, a las 6:30 de la tarde, asamblea sobre reforma de la ley electoral en Ópera. Media horita más tarde, a las 7, asamblea de amor y espiritualidad frente a la Plaza de Oriente. A las 7 de la tarde, asamblea de archivo físico en el Centro Social Ocupado Casablanca. También a las 7, asamblea CGT, espacios comunitarios en el... No sabemos dónde porque tenían previsto en el Hotel Madrid, pero... Si estáis interesados en acudir a esa asamblea, preguntad, que seguro que hay alguien que os quiere informar de ello. A las 7:30, asamblea del subgrupo de decrecimiento en el invernadero de Atocha. Media hora más tarde, asamblea de presentación de propuestas de estructura asamblearia en el Centro Social Ocupado Autogestionado. 16.0, en la calle del Escorial 16. Es que, Claudia, tenemos tanto lío con tantos centros sociales ocupados, autogestionados. Y fechas y números que ya una... Seguimos a las 8 de la tarde, asamblea del Grupo de Trabajo Auditoría de la Deuda en la Plaza del Carmen. A las 8 también, asamblea del Grupo de Huelga General en el Centro Social Casablanca. A las 8 también, asamblea del Grupo de Trabajo Social en el invernadero de la Estación de Atocha. A las 8 de nuevo, asamblea del Grupo Transversal sobre la convocatoria, perdón, sobre la manifestación en la Biblioteca de la Tabacalera. A las 8 de la tarde, asamblea general del Grupo de Medio Ambiente en el invernadero de Atocha junto a las consignas. A las 8 de nuevo, ¿cuántas cosas hay a las 8? Grupo de Coordinación Mayo Madrid, en el Centro Social Casablanca. Y para terminar la jornada del miércoles, a las 9 de la noche, asamblea de coordinación interna en el Centro Social Ocupado Autogestionado 16.0, ya sabéis, en la calle Escorial. Y a las 9 y 8 de la noche hemos llegado al fin de esta persiana, Claudia. María, encantada de estar aquí otra tarde. Encantada yo de que estés aquí acompañándome a falta de Gerardo, pero no os preocupéis porque el jueves estará aquí el gran conductor de este programa para volver con vosotros en una nueva persiana. Os recordamos que hoy hemos hablado con varias asociaciones convocantes de la acción del Día de Acción contra a favor de la reducción del gasto militar, y eso es lo que nos ha dejado la jornada de hoy y la persiana de hoy. Claudia, ¿quieres decir algo para cerrar la persiana? Sí, que espero mucha más el jueves con la presencia de Gerardo aquí en la radio. Muy bien, pues en cualquier caso, mañana no os perdáis una nueva jornada en Ágora Sol con Acercando Personas y Abrazando Culturas. Vámonos, vamos a cerrar la persiana. Un saludo y hasta el jueves.